dinero este mundo, entonces no se preocupe por eso. Dale, Wizard, sección 11. Wizard, un problemático, habla muy mal, simpático. Como un perrero clásico, chatito, animático. Clásico, simpático, como un perrero clásico, chatito, animático. Como que soy fantástico, atlético. Yo quiero ser valiente, su amor. Tanto mal día, comido por un pueblo, nunca amante. De grande en grande, tú haces muy interesante. Diviso un tierno, eso que canto, soy que grande bastante. Sin miedo a los problemas, los giles se portan cuando los miro, les digo crema. Amor al todo borracho, metido en su novela. Sonando la chacha mientras me chupa su nena. Me chupa su nena, nena. Me chupa su nena, nena. Y sonando la chacha mientras me chupa su nena. Sonando la chacha mientras me chupa su nena. Me agarro con la cheta que querían un pan y café, pero yo no tengo plata ni para pagar el viaje. Me dijeron de cantante, te comiste el personaje. Por eso me quedo con la bandida en el bandidaje.